Hola, mi nombre es Adriana Valenzuela del grupo 76 de arquitectura del primer semestre. Mi tema es conociendo el ballet y en este podcast me gustaría profundizar en algunas curiosidades o datos poco conocidos de esta disciplina. Algunos ejemplos son: 3 horas de ballet es equivalente al desgaste físico de 3 horas seguidas de fútbol o el de una carrera de casi 30 kilómetros. Un bailarín levanta más de 1.5 toneladas de puro peso de bailarinas durante actuaciones. La edad ideal para que un niño o niña empiece con la práctica del ballet es a partir de los 8 años. El ballet existe como pieza autónoma, pero también puede intercalarse entre escenas de una ópera o de una obra de teatro. El compositor ruso Tchaikovsky compuso las más famosas obras de ballet del mundo: El lago de los cisnes, El cascanueces y La bella durmiente del bosque. Algunas de las bailarinas más famosas son Isadora Duncan, Anna Pavlova, Natalia Makarova y Martha Graham. El uso de las zapatillas de ballet se reserva para bailarines con años de preparación y fuerza en las piernas, ya que el uso inadecuado de las zapatillas puede causar severas lesiones. Principalmente se pueden distinguir 3 estilos de ballet: ballet romántico, ballet clásico y ballet moderno. Debido a que el ballet tiene su origen en Francia, todos los términos llevan nombres franceses. El inconveniente de esto es que las bailarinas deben aprender los nombres para los pasos y los movimientos. La ventaja es que ellas pueden tomar clases en cualquier parte del mundo, no importa cuál sea el idioma en que se enseñe. La terminología seguirá siendo en francés y por lo tanto será entendible. El ballet requiere principalmente de disciplina, tanto en la práctica y perseverancia que requiere, como en detalles como el peinado que se usa en clase, el vestuario y la forma de atar las cintas de las zapatillas. También se utiliza el término ballet para designar la pieza musical compuesta a propósito para que sea interpretada por medio de la danza. La técnica del baile, el arte de la coreografía y la música de ballet se han construido con grandes aportaciones rusas. Los países que más producen bailarines de ballet son los siguientes: Rusia, Francia, Inglaterra y Cuba. La música que generalmente se utiliza para acompañar al ballet es música clásica como la que escuchamos en la pista. Esta información la obtuve de las siguientes páginas de internet: lasmilrespuestas.blogspot.mx, listas.20minutos.es, yt.com, planomundo.com.ar, abcde8.blogspot.mx, rusopedia.rt.com.